Amalia Domingo Soler. Memorias del padre Germán. Artículos del 11 al 15. 11. Para Dios nunca es tarde. 12. La oración de los niños. 13. El amor en la tierra. 14. El bien es la semilla de Dios. 15. La mujer siempre es madre. Artículo 11. Para Dios nunca es tarde. Para ti, Señor, nunca es tarde. Gloria a ti, fundador de los siglos. Gloria a ti. El tiempo es tu apoteosis. Gloria a ti, suprema sabiduría, que mides el fondo de la conciencia con la sonda de tu tolerancia. Cuánto te amo, Señor. Cuánto te admiro. Tú todo lo precaves. Tú todo lo previenes. Tú todo lo presientes. Tú todo lo ves. Porque tú eres la luz. Tú nunca dejas el vacío entre los hombres. Cuando un árbol seco se derrumba bajo el hacha cortante de la muerte, nuevos retoños florecen en torno del anciano de los bosques. Lo estoy viendo en torno mío. Yo que durante muchos años he sido la sombra protectora de algunos seres atribulados, desde el apartado rincón de esta aldea conozco que pronto comenzará la tribulación para mí. Porque dentro de poco o habré dejado la tierra, o seré un pobre viejo sin vigor ni energía, con la imaginación conturbada entre los recuerdos del pasado y los presentimientos del porvenir. Seré otra vez niño, y como en mis primeros años, buscaré los rayos del sol porque siempre he creído que viéndome cubierto de luz estaba más cerca de Dios. Oh, la luz. La luz es tan hermosa. Yo deseaba la muerte y la temía, porque miraba en torno mío, y al ver a tantos hombres dominados por el vértigo de la tentación, veía que mis consejos les eran necesarios, y pedí a Dios pusiese en lugar mío a alguien que siguiera mi trabajo en mi querida aldea. Y como Dios concede cuanto se le pide para el progreso de la humanidad, ha puesto a María, a esta sacerdotisa del pueblo, a esta mujer singular que por sus condiciones especiales está llamada a regenerar un planeta. Gracias, Dios mío. Ya no estoy solo, ya puedo dormir el sueño de las tumbas. Ella queda en lugar mío. Ella, llena de vida, de juventud y de amor. Ya no pecaré de egoísta si alguna vez deseo apresurar el momento de mi partida. Hace tanto tiempo que no he visto a la niña de los rizos negros. Perdóname, Señor, si pienso en mí cuando aún no me pertenezco. Tengo aún que hacer en la tierra. ¿Rodolfo me necesita? ¿Tiene tisis en el alma? La consunción se apodera de su espíritu, y la inacción consume su cuerpo. Pobre, pobre hijo mío. Hijo mío, sí. Bien seguro estoy que ha llevado mi nombre, y he mecido su cuna. ¡Qué malo es ser malo! ¡Cuánto le compadezco! Ya está despierto, ya conoce que no ha vivido. Y tiene sed de vida. Pobre desgraciado. Anoche mismo. Cómo se lamentaba hablando con María de la soledad de su existencia. Y cuán bien ella le consoló. Él la ama, él siente por María un amor desconocido, él ve en ella no a la mujer, a la madre. Él la admira como la admiramos todos, y parece que se tranquiliza cuando habla con ella. Otras veces se aterra porque parece que escucha una terrible profecía. ¡Qué inspirada estuvo anoche María! Sin duda alguna, sirve de intermediaria a espíritus superiores, porque el brillo de sus ojos, su entonación profética, algo que resplandece en torno suyo, todo me inclina a creer que se comunican con ella los espíritus del Señor. ¡Qué elocuencia! ¡Qué sentimiento! ¡Qué convicción! Yo disfruto cuando la oigo hablar. Anoche en particular estuvo inspiradísima. Llegó Rodolfo antes que ella y se sentó sombrío y meditabundo. Yo me acerqué a él y le dije: ¿qué tienes? Te encuentro más triste que de costumbre. No digáis que estoy triste. Lo que estoy es desesperado. ¿Qué te pasa de nuevo? De nuevo, nada. Todo en mí es viejo. Es que ya no puedo resistir el enorme peso de la vida. Si no fuera por esa maldita influencia que ejercéis sobre mí, os aseguro que volvería a la corte, y de intriga en intriga, y de crimen en crimen al menos viviría, porque aquí no vivo. No vives porque no quieres. Porque no quiero. Me hacéis feliz. ¿Y qué diablos queréis que haga si en todas partes me encuentro mal? Lo único que disipa un poco las nubes que oscurecen mi pensamiento es la hija de Luisa. Cuando esa niña sonríe y me cuenta muchas cosas, entonces me parece que no estoy en este maldito mundo. Pero de pronto me salta un recuerdo, y pienso en su madre, que es de otro hombre, que aquella misma niña que me encanta es fruto de su amor, y la envidia corroe mi alma, y creo que es más feliz que yo el pordiosero, si en medio de su miseria se ve amado. Sin duda alguna que es más dichoso que tú. Y después de ese convencimiento, después de comprender que estoy maldito de Dios. ¿Cómo demonios queréis que viva? Necio, necio de mí, que os he escuchado pero aún no es tarde, y creo que aún me volveré a la corte. Porque la vida contemplativa es buena para los santos, padre Germán, para vos, por ejemplo, que miráis vuestra vida pasada y no tenéis de qué avergonzaros, pero para los réprobos no se han hecho las meditaciones. Pues estos son los que necesitan meditar, exclamó María, que había escuchado las últimas palabras de Rodolfo. Este, al oír su voz, se estremeció, y el rubor de la vergüenza coloreó su rostro. Tratando de sonreír, le alargó la mano, que María estrechó entre las suyas con efusión, y fijando en él su mirada magnética, le dijo con acento dulcísimo: «Ingrato». Rodolfo la miró fijamente con esa mirada que cuenta toda una historia y que pide todo un mundo, y ella, apoyando su mano en la frente de él, le dijo con maternal ternura: «Serenaos, pobre loco». Rodolfo, dócil como un niño, exhaló un profundo suspiro, con el cual se dilató su pecho, y levantándose se acercó a mí y me dijo sonriéndome: «No temáis, padre Germán, no me separaré de vos. Pero hay momentos en que os volvéis completamente loco», dijo María, sentándose junto a mí, «porque solo un loco dice que está maldito de Dios». «Pues si no estoy maldito, al menos estaré olvidado», replicó Rodolfo con impaciencia, «porque en mi vida he hecho otra cosa que desaciertos. Así es que vivir me asusta y morir me aterra, porque si hay algo después, yo lo he de pasar muy mal». «¿Que si hay algo después, decís?», exclamó María. «No hay algo, no. Lo que nos espera es el todo. Esa existencia que lleváis no es más que una millonésima parte de un segundo en el reloj de la eternidad. Decís lo mismo que el padre Germán, y quiero creer a los dos. Pero, a veces, os lo confieso, creo que los dos deliráis». «Escuchadme», dijo María. «Reconocéis en el padre Germán una gran superioridad moral sobre vos». «Sí que la reconozco». «No la he de reconocer». «¿Y por qué, si él y vos habéis nacido del mismo modo, si habéis pasado por la infancia, por la juventud, y habéis llegado a la edad madura, él ha podido refrenar sus pasiones, y a vos las vuestras os han dominado, y os han vencido hundiéndoos en la degradación? ¿Por qué para él desde niño la luz y para vos desde el nacer la sombra? ¿No dice algo a vuestros sentidos esta notabilísima diferencia? ¿No os denuncia un progreso anterior? ¿Una vida comenzada antes, continuada ahora, y que se continuará después? ¿Pensáis que la existencia del hombre se reducirá a unos cuantos años de locura, y, tras de un breve plazo, la nada y el olvido, o el juicio final y el último fallo sin apelación? ¿No veis que esto es imposible?» «Imposible, decís», replicó Rodolfo. «¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero lo cierto es que los que se van no vuelven». Al decir esto, una violenta sacudida agitó todo su ser, su rostro se contrajo, apoyó el índice en sus labios como si nos recomendara silencio, y escuchó aterrado algo que para él resonó. Se levantó, corrió por la estancia en todas direcciones, como el que huye de una sombra, y María y yo pudimos retenerle. Le hice sentar, apoyé su cabeza sobre mi pecho, y María se puso delante de él, diciéndole: «Rodolfo, Rodolfo, ¿qué tenéis? Volver en vos. Los muertos vuelven. ¡Qué horror!», acentuó Rodolfo con espanto, y se abrazó a mí como si huyera de un fantasma. María le puso las manos en la cabeza, y parecía que de sus dedos salían hilos luminosos, desprendiéndose partículas de luz.

Tú trajiste ya buenísimos instintos. Recuerdo, cuando no tenías más que 5 años, y estando una noche en la rectoría, llamaron atribuladamente, y entró un pobre hombre con un niño cubierto de harapos. Tú, al verle, le acariciaste, te lo llevaste contigo, y cuando nadie se fijaba en ti, le desnudaste y le pusiste tu vestido al niño y tú te envolviste con sus harapos. Un año después vinieron unos pobres titiriteros, y a los niños que traían les diste toda tu ropa. Concedo que yo trajera buen instinto, pero mi sentimiento se despertó observando vuestras acciones. Y como yo os veía dar vuestra ropa, decía, cuando él lo hace, todos le debemos imitar. El niño, por lo general, no tiene gran iniciativa, ejecuta lo que ve hacer a otro. Por esto es tan necesario tratar de ser bueno, no solo por nosotros, sino muy principalmente por los demás. El hombre es un espejo en el cual se miran los niños. Pues por lo mismo que también comprendes la misión del hombre en la tierra, yo quisiera que tú formaras familia, porque tus hijos serían un modelo de virtud. Desistid de vuestro empeño, padre Germán. No puede ser. Además que en los planes que yo tengo, si logro realizarlos, no tendré hijos de mi cuerpo, pero tendré hijos de mi alma. Porque fundaré hospitales para ancianos, casas de salud para los niños, colegios de corrección para las pobres jóvenes abandonadas en el fango del vicio, asilos para los ciegos. Y cuando deje la tierra iré a buscaros para preguntaros si estáis contento de mí. Hija mía, tu misión es muy grande, y, verdaderamente, los que vienen como tú, no vienen para ser íntimamente felices, porque la felicidad terrena tiene mucho de egoísta. Yo no sé a qué he venido, padre Germán, pero sí os diré que siempre he soñado en hacer bien, que os he querido porque siempre os he visto dispuesto a sacrificaros por los demás, y me he propuesto secundar vuestra gran obra. Alguna vez, como si soñara, veía unos ojos grandes fijos en mí. Un día, este pueblo lloraba vuestra ausencia, llegó un hombre y corrí a su encuentro, para pedirle vuestra libertad. Le miré y me miró, y vi que los ojos de aquel hombre eran los que yo veía en mi sueño, y desde aquel instante me di palabra de ser madre sin hijos del cuerpo, y que todos los niños huérfanos que yo conociera serían los hijos de mi alma. Vos me lo habéis dicho muchas veces, que el hombre no tiene más goces que aquellos que ha conquistado en existencias anteriores. Vos y yo, sin duda, ayer miramos con criminal indiferencia al santuario del hogar doméstico, y por esto, hoy, vos habéis consumido vuestra vida, y yo consumiré la mía soñando con esa existencia divina, con esa mirada embriagadora de unos ojos amantes que prometen una eterna felicidad. Tienes razón, María. Nos queda el mañana. Y sintiéndome fatigado, volví a la rectoría, dándome mucho en qué pensar la confesión de María, pues si bien yo había comprendido que el rey la amaba, ignoraba que él fuera la realidad de sus sueños, y veo en este amor mutuo un algo providencial. Este amor no es de hoy. El alma de María es grande, muy grande, y la del rey pequeña, muy pequeña. Y no pueden fundirse estos dos espíritus en uno puramente por la atracción actual. ¿Cómo, si son dos fuerzas que se repelen en la actualidad? El amor de ella no puede ser al hombre imposible. Será más bien su compasión al espíritu. Es que en este mundo, como no se ve más que la parte infinitesimal de las cosas, a todo se le da el nombre de amor. ¿Y cuántas veces las pasiones de aquí no son más que expiaciones dolorosas, saldos de cuentas y obsesiones terribles en las cuales el espíritu casi siempre es vencido en la prueba, siendo la mujer la que más sufre, porque es un ser sensible, apasionado, compadece pronto y olvida muy tarde? Por eso no dudo en afirmar que la mujer siempre es madre, porque la mujer siempre quiere. De pequeñita es madre de sus muñecas, de jovencita es madre de las flores y de las aves que cuida amorosamente. Y cuando ama es madre del hombre, porque, por ingrato que éste sea, ella siempre le disculpa, y cuando reconoce su falta le compadece y le perdona. Conozco tanto a la mujer. En el confesionario se saben tantas y tantas historias. Y, a pesar mío, he sido el confidente de tan íntimos dolores, Y he visto mujeres tan buenas, que no es extraño que a veces el sacerdote sea débil. ¡Qué contrasentido! ¡Qué anomalía! ¡Qué sin razón! Se nos dice: huye de la mujer. Y al mismo tiempo apodérate de su alma, dirige sus pasos, despierta sus sentimientos, lee en su corazón como en un libro abierto, y abstente de quererla, porque es pecado. Y como lo imposible no puede formar ley, por esto ha existido y existirá el abuso. Y mientras las mujeres se confiesen con los hombres, mientras exista esa intimidad, será dificilísimo el progreso de las unas y el adelanto de los otros. No pidamos a los hombres que dejen de sentir desarrollando el sentimiento, que nada son los hábitos ni los votos ante la dulce confidencia de una mujer. Leyes absurdas. Vosotras habéis creado el escándalo porque habéis querido truncar las leyes inamovibles de la naturaleza. ¿Cuánto se ha escandalizado con la teoría de las tentaciones? ¿Y cuántas existencias se han agotado en aras de un sacrificio estéril? Desunir al hombre y a la mujer, cuando son dos seres que deben amarse y regenerarse con su amor. Oh, la mujer. La mujer siempre es madre, porque la mujer. La mujer siempre es buena. El mejor templo. Señor, Señor, cuánto se abusa de tu santo nombre. El nombre de Dios es una mina que todos los sacerdotes del mundo han explotado a su placer. Desde la noche de los tiempos más remotos sirve el nombre de Dios para atemorizar a los crédulos, para atraer a los incautos al yugo sacerdotal, para dominar a los ignorantes y casi nunca para demostrar la verdad. ¿Qué es la historia religiosa? Una colección de fábulas. ¿Qué son las religiones? Al principio todos son lagos de aguas cristalinas, que después se convierten en charco cenagoso, porque entra a la explotación de las miserias humanas, y la idea más grande queda reducida a una leyenda milagrosa, a una historia de aparecidos, y una imagen que pide un templo casi siempre cerca de un manantial. Esto es el resumen de todas las religiones, y esta suma total representa un guarismo sin valor alguno. Todos son ceros sin una unidad que forme cantidad. Nada de nada. Oh, Señor. Si yo no te adorara en tu inmensa obra, si yo al contemplar el espacio no sintiera latir mi corazón, y en mi mente no germinaran los presentimientos de la inmortalidad de mi espíritu, si yo al admirar la espléndida naturaleza no te sirviera irradiando en la creación como irradian los soles en los espacios infinitos, si yo no sintiera tu hálito divino en el torrente que se derrumba, y en el suave perfume de la florecida silvestre, si yo no comprendiera que si existo es porque tú me has creado, yo perdería la fe que me alienta cuando recibo instrucciones de mis superiores. La última carta que recibí heló la sangre en mis venas. Entre otras cosas, se me decía lo siguiente: estamos muy disgustados de vos, porque la iglesia militante nada os debe, sois un soldado inútil para el sostenimiento de la gran causa. Lo único que habéis hecho es hacer entrar en el redil algunas ovejas descarriadas, pero también es lo cierto que esa aldea nada os debe. Cuando entrasteis en ella su vieja iglesia se caía, y vos habéis ayudado a su total derrumbamiento, por lo cual sois un mal sacerdote, porque lo primero que debe procurar un vicario de Cristo es hermosear la casa de Dios. Si la iglesia es de ladrillos, procurar que se haga de piedra, y si es posible, que se empleen en su construcción mármoles de los más finos, columnas de jaspe y estatuas de alabastro embellezcan sus capillas, y a estas casas de oración se les procura una renta, que en nada mejor pueden emplear los fieles sus ahorros, que en el culto y servicio de Dios. Y, os lo repetimos, estamos muy descontentos de vos, porque no escucháis ni las voces de los hombres, ni los avisos del Altísimo. Un manantial milagroso tenéis cerca de la iglesia, y esas aguas salutíferas son un llamamiento que Dios os hace para que reedifiquéis su casa, que la indiferencia de los hombres, incluso la vuestra, deja caer, y convierte en ruinas el lugar sacrosanto de la oración, el asilo sagrado de los pecadores, el refugio bendito de los atribulados, el único puerto de los afligidos. Vuestra iglesia se cae, sus viejas paredes amenazan ruina, y vos la dejáis porque no amáis a Dios. Pero en consideración a que pecáis quizás sin conocerlo, si queréis volver a nuestra gracia, Haced un llamamiento a vuestros feligreses, decidles, y no mentiréis, que los inspiradores de Dios os ordenan reedificar la casa del Altísimo, y decidles también, que es conveniente, que vos habéis tenido una revelación, y que en ella os han hecho una promesa, que el manantial de la salud dará alivio a todos los enfermos de esa aldea y a cuantos acudan en peregrinación al santuario que reedificaréis, porque Dios a sus hijos da ciento por uno cuando de él se acuerdan. De ese modo serviréis a Dios y al mundo, porque daréis vida a esta aldea, que en lugar de peregrinación se convierta en sitio de recreo, y a la sombra protectora de la religión los desiertos se transforman en vergeles, en oasis los cereales, porque la gracia de Dios ablanda las piedras, y la peña dura se trueca en tierra esponjosa. Hacedlo tal como os lo mandamos, pues de lo contrario nos veremos obligados a declararos mal siervo de Dios, nombre que en realidad merecéis, porque nada hacéis en provecho de la santa causa. Que nada hago en provecho de tu santa causa, Señor, me dicen mis superiores. Pero ¿acaso tú necesitas el auxilio de los hombres, o los hombres no pueden vivir sin el tuyo? Al autor de todo lo creado le hace falta que el hombre le glorifique, o le glorifique su misma obra. Toda carta exige contestación, y yo contesté a mis superiores lo que transcribo a continuación: señores, me acusáis de ser mal siervo de Dios, y sentáis un principio falso, pues solo los tiranos tienen siervo, y como Dios ama a todos sus hijos sin excepción alguna, no puede tener siervos el que nunca ha sido tirano. Dios no quiere a los hombres de rodillas en inacción beatífica, los quiere de pie, mirando al infinito. Decís que dejo que la vieja iglesia de mi aldea comience a sentir la enfermedad de la decrepitud y sus negros mueros tiemblen con el frío de centenares de inviernos. Me decís que no cuido la casa del Señor. ¿Y acaso el Señor necesita de estas oscuras cabañas cuando Él tiene por casa el universo? ¿Qué mejor templo queréis que la creación? Por lámparas tiene soles. Por altares tiene mundos. Las aves entonan el himno de alabanza. Las flores son los hermosos incensarios que le ofrecen su arrobador perfume. El verde musgo la más bella alfombra. Las orillas de los mares los mejores lugares de oración. El océano el mejor monasterio, porque los navegantes son los monjes que más se acercan a Dios. ¿De qué le sirven las casas de ladrillo al que tiene su casa en los innumerables mundos, que ruedan eternamente en los espacios infinitos? Templos de la tierra, deleznables como todo lo terreno. No daré un paso para reedificaros, porque bajo vuestras bóvedas el hombre siente frío. Cristo escogió las cumbres de los montes y los frágiles barquichuelos para sus predicaciones, y con esto nos quiso probar que la cátedra del Espíritu Santo no necesitaba levantarse en ningún lugar privilegiado. Que para anunciarles a los hombres el reinado de la verdad en la época de la justicia, bastaba con que hubiera apóstoles del Evangelio, no hacen falta casas de piedra ni lugares de oración, lo que hacen falta son hombres de fe, que tengan fuego en el corazón y destellos de amor en su mente. Pero estos espíritus son útiles a sí mismos, pero no a Dios. Dios nada necesita de los hombres. ¿Cuándo la luz ha reclamado el apoyo de la sombra? ¿Cuándo el océano ha pedido a las nubes una gota de rocío? ¿Cuándo los mundos han necesitado el sostén de un grano de arena? ¿Cómo, pues? Dios, que es más grande que todo lo creado, ¿ha de necesitar que el hombre de la tierra le dé su adoración forzada? Al que lo es todo, no le hace falta de nadie nada. No pidáis casas para Dios, que os parecéis al loco que quería guardar en un gran cesto los rayos vivificadores del sol. No esperéis que dé un paso para reedificar mi vieja iglesia. Me ocupo en levantar otros templos más duraderos. ¿Sabéis cuáles son? Son los espíritus de mis feligreses, las almas de estos sencillos aldeanos, que han de volver a la tierra tantas veces cuantas lo necesite el progreso de su espíritu. Les enseño a amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ellos mismos. Les preparo para la vida espiritual, les hablo de ese más allá, no el que suponen que dice la Iglesia, sino el que nos dicta la razón. Les inicio en los misterios de la inmortalidad, les hablo de la vida del espíritu, de esa hermosa realidad. Les enseño a rezar en los valles, en las colinas, en el fondo de los abismos. cuando se reúnen en torno del hogar, cuando alimentan su cuerpo, cuando se entregan al reposo, cuando se despiertan para el trabajo, les hago pensar constantemente en Dios, y mi pequeña Greino reza con los labios, ora con el pensamiento siempre fijo en el bien. Por esto mis feligreses no necesitan ir a la iglesia para rezar, porque tiene cada uno un templo dentro de su corazón. Creedme, señores, la misión del sacerdote es educar al hombre para el porvenir, no para el presente. Nosotros lo sabemos, somos los iniciados, porque nuestra vida contemplativa y estudiosa nos ha permitido escuchar las voces de los que se fueron, y sabemos que las almas viven, y que los templos de piedra no son los lugares predilectos del Señor. Dios no tiene preferencia, crea a la humanidad para el progreso, y la deja libre para progresar. Los tiempos llegan. Los espíritus de la luz encarnarán en la tierra, y nosotros, los vicarios de Cristo, somos los encargados de preparar a los hombres para la era nueva. Nosotros tenemos la luz, no la escondamos debajo del celemín, que mañana nos pedirán cuenta del mal uso que hemos hecho de nuestros conocimientos. ¿Queréis que haga pasar por milagroso el humilde manantial que surte mi aldea? Me proponéis una torpe impostura, y yo no sirvo a tan noble causa con medios tan ruines. Yo dejaré a mi aldea pobre, muy pobre, pero sus moradores me bendecirán cuando dejen este lugar de tinieblas, y se encuentren serenos y tranquilos ante la eternidad. Yo, si puedo, antes de irme de este valle de lágrimas, levantaré una casa, no para Dios, porque éste no la necesita, la quiero para los pobres, para los mendigos atribulados, para los niños huérfanos, para los ancianos enfermos, para todos aquellos que tengan frío en el alma y decaimiento en el cuerpo. Creedme, señores, no vais por buen camino. El verdadero sacerdote debe instruir al pueblo, debe iniciarle en los misterios de la vida, debe presentarle la eternidad tal como es. Yo estoy decidido a cumplir mi misión, y ni el ruego ni la amenaza me harán desistir de mi noble empeño. Haced lo que queráis, destruid mi cuerpo, que es todo lo que podéis hacer. Pero quedará mi espíritu, y no me faltará con quien comunicarme en la tierra para seguir diciendo lo que os digo hoy, que el mejor templo de Dios es la creación. Esto les he dicho. ¿Qué harán de mí? No lo sé. Si me quitan la vida casi me harán un bien. Así la veré más pronto a ella. A la niña pálida, la de los rizos negros. Perdóname, Señor. Soy egoísta. Me olvido de los pobres de mi aldea. ¡Qué ingrato es el hombre! No quiere vivir más que para sí, cuando debe vivir para los demás.